Buenas noches, esto es El Espejo, un programa, como solemos decir, que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional y del mundo. En los últimos años, sobre todo en los últimos 50 años, ha habido una escalada en el mundo occidental que trató de dibujar, va tratando de menguar la importancia de la cristiandad. Recuerdo aquel discurso de John Fitzgerald Kennedy, su último discurso, donde hablaba de las sociedades secretas y decía que estas sociedades secretas impulsaban no la democracia, sino la dictadura, impulsaban no la libertad del hombre, sino la restricción de sus libertades, la esclavitud. Bueno, en los últimos años, en los últimos 20 años se ha acelerado este proceso, utilizando muchas organizaciones internacionales que dependen de Naciones Unidas, como por ejemplo UNICEF, por esa razón hemos invitado hoy a un experto en estos temas, que es Monseñor Juan Claudio Sanahuja. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, acá estamos, vamos a ver. Bueno, un placer compartir esta mesa con usted. Igualmente. Presentado este tema, me gustaría saber su opinión sobre esto. ¿Cómo ve usted cómo va transcurriendo esta ingeniería, esta nueva ingeniería social que trata de apartar al cristianismo del occidente? Bueno, ellos mismos... El término reingeniería social es un término sacado de documentos de la ONU. Ellos mismos hablan a principios de los 90, cuando comienza la serie de conferencias internacionales que ellos llaman grandes conferencias internacionales. En esos documentos se habla de la necesidad de una reingeniería social, ¿no? Una reingeniería social que evidentemente no es compatible con el cristianismo, ¿no? Mejor dicho, no es compatible con el orden natural. Es una reingeniería social antinatural, digámoslo así, y por lo tanto es anticristiana. Ellos mismos también hablan de nuevo orden mundial. Es decir, lo de nuevo orden mundial no es un invento de algún autor, ellos mismos en sus discursos, por ejemplo, lo que me acuerdo, el último de los Rockefeller, el mismo Bill Gates ahora, habla de un nuevo orden mundial. Rockefeller hablaba que había que imponerlo, Bill Gates que había que apuntalarlo, porque ya han avanzado bastante, ¿no? Dejemos claro que no nos estamos inventando un lenguaje para dar una imagen, conspirativa de la historia, sino que el lenguaje está en los documentos internacionales, está en las palabras de los protagonistas, no nos inventamos nada, ¿no? Y de ahí se deduce que hay un plan, evidentemente. Evidentemente. Desde hace ya muchos años, los partidarios del maltusianismo vienen proclamando que hay que tratar de achicar la población del mundo, tratar de menguar la población, el aumento poblacional, porque aducen de que, bueno, el mundo se va a quedar sin alimentos, cosa que no es cierta, y además tendría que poner todo el impulso en solucionar el problema. Es como un poco como que si me duele la cabeza, en lugar de tomar una aspirina, me corto la cabeza y la tiro al cesto de la basura. Con esto han difundido políticas abortistas, que evidentemente van contra la libertad y contra el hombre, contra contra el orden natural. Contra la persona, sí. Todo esto tiene que ver con este nuevo orden mundial. Sí. En nuestro país hay muchos impulsores de esto, y de ninguna manera puede tomarse esto como una teoría conspirativa. Es una realidad. Es una realidad, sí, que está todos los días en el tapete. Claro que tratan de disfrazarla, de taparla, de disimularla. Sí, porque yo le diría que el argumento de el tema de la falta de alimentos ya vieron a finales de los 60 que era falso. Incluso a finales de los 70 el director saliente de la FAO dijo que sobraban alimentos, que lo que hacía falta era una cumbre mundial de materias primas, y que nombrar eso en ambientes internacionales era mala palabra, porque nadie se iba a poner. Y entonces se van inventando nuevos argumentos, ¿no? Es decir, ya visto, demostrado, que alimentos hay, que existe la posibilidad de producir muchísimo más, lo que pasa es que hay que repartir con generosidad, y no. Entonces se inventan, entre otras cosas, el argumento de los derechos humanos, ¿no? El derecho de la mujer a disponer del propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera, que lleva a políticas de reducción de la natalidad. Sí, incluso de reducción de la libertad, porque la mujer, bueno, con las excusas esta de la revolución femenina, lo que se ha hecho con la mujer es transformarla en un símbolo sexual, en un aparato sexual, sí, que no reproduce nada, pero que en aras de la explotación de eso se le ha sacado el rol de jefa de familia, el rol de transmisora de, sí, cultura, el rol que es específico de la mujer y que le corresponde, y que por lo cual la mujer existe, sí, no tiene otra razón de existencia. Esto se le ha hecho convenciendo a la mujer de que debe equiparar al hombre, cuando en realidad la mujer no es como el, sí, hombre, sino que es distinta y que se complementa, es un complemento, y que es el complemento de un todo, que es la institución familiar. Sí. Bueno, también ha habido un gran ataque contra la institución familiar y con, sí, la difusión de la homosexualidad, con todo esto, para tratar de limitar al hombre y esclavizar al hombre. En realidad no libertad. Todo esto está explicado por ellos mismos en el documento final de una conferencia del año 66, que fue en Dhaka, Pakistán, donde el Consejo para la Población, el Population Council y la Internacional de Paternidad Planificada, la IPPF, esa gran multinacional que figura como una organización no gubernamental que se dedica a la promoción del aborto y a la perversión de menores. Porque, ¿no? Bueno, convinieron una serie de políticas, ¿no?, para influir en los gobiernos, ¿no?, y bueno, entre ellas está, ¿no?, el sacar a la mujer de la casa para trabajar fuera. Está, por ejemplo, en cobrar más impuestos a las familias que tienen más hijos. Y está la promoción del homosexualismo. Son 15 o 20 medidas, yo ahora me acuerdo de esas, a lo mejor haciendo un poquito de esfuerzo me acuerdo de alguna más. Pero está escrito. Es decir, esto está escrito, es decir, estamos en medio de un programa, se está llevando adelante un programa, ¿no? Un programa que, por supuesto, será utilizado por los países centrales para dominar a los países, digamos, del tercer mundo. Ya lo dijo Juan Pablo II, ¿no? Es una guerra Un caso claro para el acaparamiento de los recursos naturales. Claro, ¿eh? un país claro, en esto, muy claro, su panorama es la Argentina. La Argentina es un país que tiene provincias donde hay una persona cada 1 o 2 kilómetros cuadrados. Es un país prácticamente despoblado. Nosotros somos apenas 40 y pico de millones de habitantes, cuando tenemos que ser por lo menos 100, como para tener poblado sí. ocupado nuestro país. Hay grandes extensiones de tierra que no hay habitantes. Y por lo tanto tampoco hay ni infraestructura ni explotación de esa tierra, que en muchos casos es una tierra muy, muy apta para el cultivo o la ganadería. Quiere decir que nosotros podemos ampliar enormemente las posibilidades de como productor de alimentos. Es paradójico ver que distintos organismos políticos, y hay organizaciones que impulsan todo lo contrario, impulsan el aborto y el no tener hijos, hacer crear familias sin hijos, la homosexualidad. Bueno, nosotros teníamos que promover las familias numerosas y el Estado tendría que tener todo tipo de incentivo para que las familias sean numerosas y tengamos una expansión en cuanto a población para poder poblar nuestro país. Y me resulta totalmente anacrónico ver que hay organismos que discuten todo lo contrario en la Argentina, ¿no? Esto es prueba de que los aparatos estos internacionales montados y que subvencionan todas estas actitudes está presente en nuestro país. Yo realmente le quiero preguntar, monseñor, ¿cuánto de importancia tienen en estas cosas, en impulsar el aborto, la homosexualidad, las sociedades secretas? Bueno, vamos a ver, hay que dar datos. A la vez de sociedades secretas hay que dar datos, porque si no, vamos a ver los últimos datos. Los últimos datos son, por ejemplo, el caso Francia. El gobierno francés, desde hace unos meses, lo llevan los socialistas. El primer ministro es un señor llamado Hollande. Bueno, se plantea la ley de matrimonio, pseudo matrimonio, gay o mal llamada matrimonio igualitario, etc. Bueno, entonces sale a la luz que esa es una imposición del Gran Oriente de Francia, que Hollande saca adelante esto. Otra cosa, 15.000 alcaldes, me parece que el número era 15.000, se niegan a acatar la ley. Una vez aprobada, acatar la ley de pseudo matrimonio gay. Entonces, primera declaración de Hollande, se va a respetar la libertad de conciencia de esos alcaldes. Bueno, esto la fue una. Después viene la petición en público, es decir, la petición pública de la masonería francesa y la. El retroceso de Hollande, no se admitirá la objeción de conciencia de esos alcaldes. Es decir, las sociedades secretas tienen una influencia concreta. He puesto el caso de Francia porque ha sido tema de prensa en los últimos meses. Cuando le preguntaron sobre ha habido un masón grado 33 que se ha salido de la masonería y había publicado 2 o 3 libros ahora en Francia. Cuando le preguntaron qué diferencia había en cuanto a la influencia de los masones en el gobierno de Sarkozy y en el gobierno de Hollande. Bueno, él dijo, bueno, el gobierno de Sarkozy había 5 ministros masones. El gobierno de Holanda hay 19, bueno. ¿Eh? Es un gobierno masón. Bueno, vamos al corte y enseguida volvemos. Bueno, monseñor, además hay otras sociedades secretas, además de la masonería. Sí. Son parecidas, pero... Sí, hay... Son como grupos de políticos, de empresarios, que se reúnen para encontrar... para llegar a acuerdos, por eso se lo llama la masonería de los consensos. La llama un amigo mío, para llegar a acuerdos sobre temas de política internacional que evidentemente afectan a los países, ¿no? Claro, el que más se nombra y que poco a poco, por la presión de la prensa, aparece más en el, es el Club Bilderberger, ¿no? Fundado por el príncipe este, con príncipe consorte de Holanda, el que ya murió, Bernardo de Holanda. Pero después hay otras cosas que nos afectan mucho más cercanamente a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el Club de Madrid, ¿no? El Club de Madrid es un grupo de políticos, en su mayoría españoles y latinoamericanos, que se reúnen una vez al año y deciden sobre políticas concretas o acciones políticas concretas que afectan directamente a nuestros países. Y no son solamente económicas, no son solamente económicas. Sí, son además de políticas, de política poblacional, sí, y de distintas cosas que nos afectan directamente, porque los estados, ha desaparecido un poco la figura del Estado-Nación. La figura del Estado-Nación lamentablemente ha desaparecido, lamentablemente no, bueno, eso es opinable, pero para mí lamentablemente ha desaparecido, y ha desaparecido la soberanía jurídica de los estados. Exactamente. Bueno, resulta que el día miércoles, martes, mejor dicho, el martes a la noche, esta semana, Dilma Rousseff se quejaba hablaba de la soberanía de los estados y el derecho internacional, que ha sido prácticamente abolido. Abolido, sí, de hecho, no de derecho, sí, pero sí de hecho ha quedado abolido. Y nuestras naciones son presa de estos grupos que deciden por nosotros, sí, y que después le imponen a los gobiernos, claro, de turno las políticas poblacionales o las políticas entre los estados a seguir, con obligaciones que los estados no asumen por sí, sino impuestas. Hay uno muy famoso que es el Club de los Ancianos, The Elders, que tiene sede en Londres. Durante un tiempo lo presidió Mandela, pero era Mandela parecía como el mascarón de proa del The Elders, ¿no? Ahora lo preside, y ese es más peligroso, el arzobispo anglicano Desmond Tutu. Claro, si uno se va encontrando premios Nobel de la Paz por todos lados. Obama es premio Nobel de la Paz. Adi Elders, por ejemplo, se pertenece Jimmy Carter. Jimmy Carter, que no ha tenido ningún reparo en decir, bueno, las religiones tradicionales tienen que cambiar para dar cabida a los derechos de la mujer, entendidos como aborto y anticoncepción, y para dar cabida al derecho a la opción sexual, es decir, a la homosexualidad. Directamente. ¿Quién es la secretaria ejecutiva de The Elders, de este grupo? Pues una señora que fue, y gracias a Benedicto XVI dejó de serlo, fue secretaria general de Cáritas Internacional durante 5 años. ¡Qué disparate! Es decir, que la infiltración, no solo en la Iglesia Católica, sino en las iglesias protestantes, anglicanismo, luteranismo, presbiterianismo, sí, las grandes ramas de la confesión protestante, la infiltración es clara. Y a nosotros nos tiene que preocupar la infiltración dentro de la Iglesia Católica. Es decir, que esta señora, después de un periodo largo, de un proceso contencioso, cese como secretaria general de Cáritas Internacional, cuya oficina está en el Estado Vaticano, dentro de uno de los palacios vaticanos, el Palacio San Calixto, y a los 6 meses la nombren CEO, ¿no? Bueno, la secretaria ejecutiva de nada menos que de este conglomerado, son 12, porque además son muy simbólicos en sus números estos tipos. Eso es propio de los masones. De estos 12 ancianos, son ancianos políticos, ¿no? Es decir, viejos políticos, Mandela, Tutu, Carter, nada menos que Mary Robinson, la banderada del aborto y la homosexualidad en la ONU durante más de 20 años, que fue la jefa, por decirlo así, de todo el sistema de derechos humanos de la ONU, ¿no? La relatora general, una serie de gente así, que la secretaria ejecutiva sea la señora católica, en teoría, católica de la liberación, sudafricana, liberacionista, de católica no tiene nada. Lo que pasa es que nadie se anima ahora a hablar de herejes, pero una católica que esté a favor del aborto, a favor de la anticoncepción y a favor de la homosexualidad es una herejía. Sí, bueno, que esa señora pase de Cáritas a secretaria ejecutiva de una de estas, en concreto del grupo The Elders, otro grupo, el Good Club, son los millonarios de Nueva York, Bill Gates, Bloomberg y varios más. También hay un mexicano, Frank, que bueno, fue ministro en México y ahora ocupa cargos internacionales en el Banco Mundial, etc. Estos señores también tienen su grupo, que se llama el Good Club, que se reúne 2-3 veces por año, y ahí han dicho también claramente, no podemos dejar que la población llegue a 9.000 millones. Ahora estamos en 6.000 millones y pico. No podemos llegar que la población... Y dicen, bueno, y para esto no solo hay que repartir anticonceptivos y favorecer las técnicas de aborto, los anticonceptivos también son abortivos, sino que hay que cambiar los patrones culturales y religiosos. Sí, yo he leído por ahí que de las sociedades. La pretensión es que en el 2020 la población del mundo sea 5.000 millones, o sea, disminuirla. Bueno. Por eso, bueno, también la promoción de los conflictos. Bill Gates habla de en África llegar a un hijo por mujer. El objetivo de Bill Gates en este momento es África. Sí, y promueve un hijo por mujer. La promoción, él está en este momento difundiendo la promoción de todo tipo de esterilización. Sí. Sobre todo en las niñas, sí, en África. Una cosa que es un espanto, que además va, vuelvo a decir, todo esto va contra la vida y contra el hombre. Sí, esto va contra la vida. Es lo que natural. Decía un poco en su último discurso, John Fitzgerald Kennedy, donde pedía ayuda a la prensa, a los hombres de la prensa, para luchar contra las sociedades secretas, porque él, ahí lo dice muy claramente, está ese discurso puede verse en internet, buscarse en YouTube, está, donde él habla y claramente dice que, lo dice muy claramente, dice que todo esto va contra la esclavitud, contra el hombre, y pide ayuda, por supuesto que antes de los 30 días después de ese discurso lo asesinaron. Pero esta es una realidad que además, dicha por los propios autores, que es, confiesan abiertamente cuáles son sus intenciones. La gente no tiene, claro, porque el hombre común que no maneja mucha información, no tiene en claro que esto sucede y que hay una conspiración contra el hombre. Es una conspiración contra el hombre común, contra el trabajador, contra el pequeño empresario, contra el comerciante, es una conspiración contra el hombre, que están llevando adelante y que nosotros en nuestra vida política, en nuestro país, tenemos muchas personas que adhieren a esto y que son impulsores de todo esto y que además son financiados del exterior por estos organismos. Horacio Verbisky es una persona que está financiada por una de estas organizaciones, que es la Fundación Ford, y recibe 2 millones de dólares anuales para estos fines. Bueno, y también por Soros para... Bueno, sí, George Soros, que además... El tema de la liberalización de la droga y todo eso. Es otro tema también muy importante que impulsan estos organismos, porque en realidad lo que quieren hacer es que nosotros, en lugar de ser naciones independientes, libres, que podamos pensar por nosotros mismos, que podamos decidir por nosotros mismos, autodeterminándonos, seamos países esclavos, bueno, de los poderes centrales. Yo creo que Benedicto XVI lo denunció, siguiendo las denuncias de Juan Pablo II, que había una nueva guerra fría del norte contra el sur para el acaparamiento de los recursos naturales. Benedicto XVI continúa esa línea de denuncias y habla de la implantación de un pensamiento único, del intento de implantar un pensamiento único. En sus dos últimos discursos a los diplomáticos, acreditados en la Santa Sede, habla de eso en concreto, hablando que eso es el origen de la persecución a los cristianos en Occidente, porque distinguen los discursos, en esos dos discursos, la persecución a los cristianos en Oriente, en general por parte de los musulmanes, cosa que le valió además una amenaza de Egipto de romper relaciones con la Santa Sede, etcétera, etcétera. Y después el Papa dedica la segunda parte de esos dos discursos. Es curioso, son en dos años consecutivos, ¿no?, prácticamente el mismo esquema de discurso. El Papa dedica a hablar de la implantación de un pensamiento único, que estaría caracterizado por la violación de lo que él llama los tres principios innegociables en cuestiones de vida pública, ¿no?, en la vida pública, en las cuestiones políticas. Y esos principios no negociables son el respeto a la vida humana desde la concepción a la muerte natural, el matrimonio entendido como la unión de un hombre con una mujer, y el derecho de los padres a la educación de los hijos. Bueno, vemos lo que está sucediendo en gran parte de Europa y Estados Unidos. La violación de esos derechos constituye la esencia, o de esos principios que él llama principios no negociables, la esencia del pensamiento único que se quiere imponer en Occidente y también en Oriente. A la larga también lo encontrarán en Oriente. Bueno, vamos a ir a un corte y cuando volvamos a hablar de esto, de la educación de los niños, porque es importantísimo, es un tema muy importante que va a adquirir relevancia también aquí en nuestro país, seguramente porque además de todas las iniciativas que ya hay, yo creo que van a copiar algunas que vienen de Europa y que son bastante funestas para la familia y para la formación de los niños. Vamos al corte. Monseñor, estábamos hablando recién comenzamos a hablar de este impulso que hay de la educación sexual en los niños de ya a comienzo de los 4 años, donde se les impulsa a tener actividad sexual, cosa que me parece un verdadero disparate, pero que bueno, viene ofreciendo alguna resistencia de los católicos en España, en Alemania. Y en Estados Unidos ha llegado a quitársele la patria potestad a algunos padres por negarse a que los chicos reciban este tipo de educación. En Alemania también. Sí, ahora, bueno, vamos a ver, parte de ese pensamiento único del que hablábamos antes es que se vea como normal que es el Estado el que educa a los chicos, que los chicos son de la sociedad, no son de los padres. Será una vieja reminiscencia del Tercer Reich. Porque además da la casualidad que, por ejemplo, a los padres que han optado por el homeschooling, la educación en su casa, en Alemania se les está aplicando una vieja ley del Tercer Reich que impedía o prohibía a los padres excluir a los hijos de la enseñanza oficial. Así que bueno, esa ley nunca fue derogada y se la están aplicando a que sobre todo son cristianos, muchos de ellos baptistas, que no quieren que sus hijos vayan a los colegios públicos, porque en los colegios públicos se da una educación sexual antinatural. En concreto, es obligatorio, por ejemplo, desde los 5 o 6 años, representan una obra de teatro o una... Sí, será una obrita de teatro entre chicos, donde se cambian los roles, los varones aparecen de mujeres y las mujeres aparecen de varones. Para acostumbrarlos a que el tema de la orientación sexual, o por lo menos de la homosexualidad, es un tema indiferente, es decir, que no existe la naturaleza humana, varón y mujer, que uno puede hacer lo que se le antoje, sí, que en eso cada momento. Bueno, si alguien pudiera lo decir. Que dijo acá una diputada al votar la ley esta de identidad de género, que la tenemos como somos país ejemplo para las Naciones Unidas, en derechos de los homosexuales, de los trans, de los y estas cosas raras. Todos esta estos mujer inventos. Dijo que permite la rectificación del sexo asignado al nacer. Es decir, para esta señora, a la cual le habrá hecho el discurso seguramente un asesor mentalizado, ideologizado y educado por algún organismo de Naciones Unidas, no se nace con un sexo, se le asigna un sexo a la persona. Qué cosa más ridícula. ¿Eh? Mire, todo esto tiene una gran importancia y en nuestro país está en plena difusión. Estamos esto, viendo. Con lo que está sucediendo, hasta ahora no se le ha impuesto, no se ha impuesto del todo, pero viene avanzando y viene avanzando en forma importante. Hoy casualmente estaba mirando un mail que me mandaron con bibliografía, la misma bibliografía que mandó el Ministerio de Educación a Mendoza, que es además es sexista, violenta, tiene todo lo que ellos dicen criticar, porque en realidad todo esto es fascista, el pensamiento es un pensamiento fascista, como está incorporado también una cosa que me preocupa hondamente, porque este pensamiento está incorporado en la Argentina. Hoy vemos que cualquier discusión termina con insultos, con descalificaciones. No hay discrepancia de pensamiento, no hay discusión de pensamiento, sino que hay toda una forma de tratar de imponer lo que se piensa. Esto se hace políticamente, se hace socialmente, uno lo puede ver en las redes sociales, está incorporado a la sociedad. Y también esto está incorporado a la enseñanza, se está enseñando de la misma forma. Entonces vemos que suceden estas cosas, están sucediendo realmente cosas espantosas en la educación. Yo tengo una nieta de 4 años que va a un colegio religioso, a la Divina Pastora, y en ese colegio se han producido hechos de violencia entre chicos de 4 años que han patoteado, han pisado, pateado a un chico en un jardín de infantes. Una cosa espantosa, pero eso viene de la casa, viene cargado, claro, de el menor de la casa, es como se vive y como se piensa en la casa de donde provienen esos chicos. Es una cosa realmente espantosa, realmente terrible, porque eso se traduce después en lo que vemos diariamente. Nos quejamos de la violencia, vemos la violencia que hay a través de los medios de comunicación, la violencia en los hechos de robo, pero eso tiene que ver con toda la sociedad. No es algo que está radicado nada más que en lo marginal que produce los delitos, sino que toda la sociedad está así. Y todo esto viene impulsado desde el Estado, y impulsado desde el exterior. Por eso cuando uno habla de esto, suele tener que responder a algunos estúpidos que hablan de que uno adhiere a teorías conspirativas. No, la conspiración existe y está a la vista de todo el mundo. Uno la puede ver hoy. Afortunadamente, los medios de comunicación permiten que nosotros tengamos acceso mucho más rápido a la comunicación. Y hoy en los medios de comunicación se puede ver esto, es transparente. O sea, porque si no lo ocultan. En el año 1993, la Organización Mundial de la Salud define el género como la convicción que tiene la persona o el individuo, ¿no? Ellos no hablan en sus manuales de personas, sino de individuos. La convicción que tiene el individuo de pertenecer a uno u otro sexo con independencia de sus características físicas y funcionales, es decir, está en un manual de ellos del año 93, por lo tanto, todo eso se ha ido poniendo en marcha y se ha filtrado en las conferencias internacionales, se ha filtrado en los organismos internacionales, se ha bajado línea a todos los países a través de esos organismos, Entonces, no hay conspiración. Estamos viendo el resultado de esas políticas que tienen un inicio, que están escritas en manuales publicados por Naciones Unidas o por lo que yo llamo las organizaciones no gubernamentales del sistema, porque hay una serie de organizaciones no gubernamentales que son parte de ese sistema de Naciones Unidas. Sí, es una telaraña que armaron. Es una telaraña que han armado y que romperla es muy... El otro día leía que una serie de instituciones, la base de esas instituciones son varias instituciones católicas, pero también hay otras evangélicas y de otros cultos, que presentaron en Naciones Unidas un proyecto de sacar adelante los objetivos de desarrollo del milenio, sacarlos adelante respetando la familia y la vida, porque los objetivos del milenio para el desarrollo atentan contra la vida, atentan contra la familia, atentan contra la naturaleza humana. Entonces, a mí me parece eso muy laudable. Yo he estado en el edificio de Naciones Unidas, hay 800 salas, bueno, cualquiera puede pedir una sala y expresar ahí lo que quiera, juntar ante quienes quieran, ante quienes inviten o ante quienes vayan. Pero a mí me parece que, si bien reconozco la buena voluntad de estas personas, ¿no?, me parece que no podemos caer en el engaño de decir, bueno, vamos a pelear la cosa desde adentro y vamos a darle los objetivos del milenio, los objetivos para el desarrollo del milenio. Son una cosa que está pensada, y está puesta en marcha desde el año, al menos se hicieron públicos en el año 2000. Se deben haber estado estudiando desde bastante tiempo antes. Ahora se están estudiando los post-objetivos del milenio, porque había un plazo para cumplirlos, que es el 2015, y ya están estudiando la agenda de objetivos post-2015. Bien. Vamos a ver, por muy buena voluntad que se ponga, no se puede decir, señores, me parece inútil decir, bueno, vamos a meternos adentro y vamos a darle sentido cristiano y pedirle a Naciones Unidas que saque adelante los objetivos del milenio para el desarrollo, respetando la vida y la familia. A mí me parece que es una pérdida de energía. Sí, indudablemente. Hay que romper. Hay que romper en lo que... Sí, por eso estas familias rompen con el sistema, y en Estados Unidos, en España, en Alemania, se está dando cada vez más el fenómeno del homeschooling. Sí. Y ahí está Obama oponiéndose. Claro, es muy difícil oponerse en Estados Unidos al homeschooling, porque también, así como tiene el derecho de llevar armas, tiene el derecho de educar a los hijos como quiere. Y tampoco se le puede achacar que los hijos salen mal educados o mal instruidos, porque hay multitud de programas ya por internet que transmiten los conocimientos básicos que tiene que tener un chico desideologizados y sin este contenido sexopático que le da el nuevo orden mundial al contenido de la educación. Es indudable todo esto. Yo me niego a hablar de género cuando se habla, porque género solamente no es aplicable al ser humano. El ser humano tiene sexo, no tiene género. Género tienen otras cosas, pero el ser humano no tiene género, sí. Tiene sexo. Este mal empleo del idioma y la permisividad en la gente que acepta este mal empleo Pero y está. además, uno dice, bueno, suponiendo que se acepte el uso de la palabra género o de la perspectiva de género, ¿alguien se ha preocupado por ver a fondo, qué ha pasado con aquellos profetas? ¿Cuál ha sido la vida de esos profetas de la perspectiva de género? Simone de Beauvoir, a la cual cita Benedicto XVI en uno de sus últimos discursos ante la curia romana, para dar punto final a la cuestión del género y decir, señores, el género, el tema de la perspectiva de género no es compatible con la fe católica. Bueno, la vida de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tiene varias causas en los años 40 por perversión de menores. Es decir, todo esto de la pedofilia, que tanto escándalo hacen ahora algunos profetas del género en nuestra sociedad, pues Simone de Beauvoir, a la que ellos veneran como maestra, una de las maestras de la perspectiva de género, pues tiene causas de corrupción de menores en los años 40. Porque se dedicaba a las chicas. Sulamita Firestone, una de las popes de la perspectiva de género de Estados Unidos. Nadie sabe cuándo murió, porque loca como una cabra, la internaron en un manicomio. Y ahí pasó sus últimos años, sus últimos días, sus últimas horas, porque desapareció del mundo en un manicomio. ¿Por qué? Y bueno, porque vivió como la doctrina que había volcado en sus libros. La vivió a fondo, acabó loca. Bueno. Es decir, todos estos cultores de la perspectiva de género que tenemos en nuestra sociedad se preocupan por ver cómo han terminado los No, de profetas del género. ninguna manera. Ah, bueno, sería bueno que se Lo que buscan preocuparan. es otra cosa, buscan Bueno, el fin que promueve todo esto. pero sería bueno que nosotros supiéramos, es decir, cómo terminó esta gente. Sí, Hay un lamentablemente lo que importa son los objetivos, no, sí, pero no. es bueno por lo Claro que es menos bueno saberlo. decirlo. Claro que es bueno Hay saberlo. un libro de un autor español que va relatando las vidas de cada uno que son bastantes, de los generadores, de los que iniciaron el tema de la perspectiva de género, todo el tema este de que la sexualidad se adquiere, la genitalidad es con la que nacemos, pero la sexualidad se adquiere, etcétera. Bueno, un autor español que se llama Trillo Figueroa, que tiene un libro muy interesante porque no solamente va viendo la doctrina de cada uno, sino viendo cómo fue su vida y cómo terminaron sus vidas. Sí, generalmente todos son grandes corruptores, y que han terminado mal, porque ninguno de ellos puede terminar bien, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de excesos, y se Bueno, da una vida, pero con nuestra ese tipo de sociedad los alternativas, idolatra, ¿no? sí, bueno, yo los otros días escuchaba a un conocido, bailarín homosexual, que se quejaba y hablaba de otro, pues decía que era más corrupto que él, porque en realidad el otro está disfrazado de mujer y se vende como una mujer, cuando en realidad lo que es un hombre disfrazado de mujer. Y tiene razón lo que dice. Tiene razón, porque en realidad todo esto, que es una gran corrupción personal, pero además el daño que le ocasionan, a los chicos, chicos que ven televisión, porque ¿cómo le explica a alguien que está mirando televisión a su hijo que esa señora no es una señora, sino que es un señor? El otro día, a raíz de uno de estos casos de bullying, que habían golpeado a una chica, no sé en dónde, bueno, sí, en el Gran Buenos Aires, escuché por la radio algo que me dejó perplejo. Y ya llegó la directora. No, la directora del colegio no ha llegado. La directora que se hace llamar, y ahí dijeron un nombre, Karina no sé cuánto. Y entonces el periodista que estaba en estudios dice: ¿cómo que se hace llamar? Sí, porque la directora es un travesti. Sí, no. Bueno. Pero vamos a ver. No. Estamos pervirtiendo a los chicos. Claro. Digámoslo claramente. Sin, sin ningún embrague. Si la directora es un travesti. Sin ningún embrague. Estamos pervirtiendo a los niños que acuden a esa escuela. La verdad que yo, a un hijo mío, a una escuela donde la directora de la escuela es un hombre disfrazado de mujer, la verdad que yo no lo mandaría. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, le agradezco mucho, Monseñor, por habernos compartido. Al contrario, yo les agradezco a ustedes. Y poder hablar de estas cosas, que son tan importantes y que seguramente cada vez, a medida que vaya avanzando el tiempo, cada vez van a ser más importantes en nuestro país. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, de este programa, que es El Espejo, que intenta mostrar las realidades de nuestro país y del mundo, en este canal donde toda la verdad siempre está primero. Gracias.